corazón. La vida es corta, pero no me importa. Soy una tropa de la vida loca. Toma nota, yo pagué mi cuota. Me vino una copa hasta la última gota. Y luego otra, no seas idiota. Trábate la meta y viene la trota. Échate la boca en la boca. Y a correr se ha dicho, si nos toca, nos toca. Te miro en la estación, no des declaración. Como de tradición, otra persecución. La